aprendiéndola. Yo he leído un libro de antología de textos ignacianos, de directorios, cartas de San Ignacio, escritos de contemporáneos suyos, que redactaron escritos muy ligados a su tarea, ¿no? Que intervinieron en la redacción de las constituciones de la compañía, que redactaron sus cartas a la compañía, ¿no? Como Polanco, por ejemplo, ¿no? Que un crítico, un jesuita de los autores de la edición crítica del Monumento Histórico de Datos, y eso, Monumento Ignaciano, muy competente, durante erudición, catalán, Paul Masses, dice en un prólogo que pone esta colección, que, como decía Jerónimo Nadal, ¿qué es lo que da a los ejercicios tanta eficacia? Dice, ya lo decía, es el método. Y a mí me chocó un poco esto. Entonces yo busqué el párrafo de Jerónimo Nadal, donde el padre Masses dice que lo específico de los ejercicios es el método. Y leí la carta del padre Polanco, y no solo no lo dice, sino que viene a decir lo contrario. El método es instrumental, está al servicio, no es más que unas advertencias de seriedad que consisten en decir, si tú oras con devoción sentado, pues, bueno, si oras con devoción arrodillado, no te sientes por comodidad. Si ves que arrodillado, o piensas, quiero estar arrodillado, me duelen las rodillas y la espalda y no puedo hacer nada, siéntate. Dice, si entras en la contemplación bien sentado, sigue adelante, si no, de rodillas, postrado boca abajo. O supino rostro arriba, lo cual no creo que ahora no se hace mucho, echado mirando el techo, ¿no? De manera que tal vez sirva para sentir un sentimiento de abandono en la mano de Dios, ¿no? Más que echado mirando el techo, no mirando nada, supino rostro. Y lo pone, una de dos, y lo pone entre cuatro o cinco maneras, aquí sentado, postrado, supino rostro arriba, supino rostro abajo. Supone rostro arriba, que es lo contrario de postrado. Y dice que te pongas como quieras, no como quieras, como sientas seriamente que te dispones a hacer la meditación con más devoción, porque si te buscas por comodidad a tú, fastidiado. El que pudiendo estar arrodillado se sienta por comodidad, por fastidiado. El que si está arrodillado solo pensarán que le duelen las rodillas y la espalda y no pensará nada, pues siéntate y en paz. No sé si lo explico. Y así lo dice literalmente. Y dice, se suelen cinco o cuatro ejercicios de ordinario, viene a suponer que en uno, bueno, hay días que él pone dos, uno por la mañana y otro por la noche. El mismo. Son ejercicios especiales. Que no es el método. Él pone un método, que es, pero si uno lo ve literalmente, si se sigue a la letra de San Ignacio, el ejercitante tiene la responsabilidad ante Dios, y con sinceridad, diciéndolo al director de ejercicios, y el director la responsabilidad ante Dios de aconsejarle que siga por donde va buscando, ya siempre habla, andando siempre a buscar lo que quiero, lo que si hallo lo que deseo, sentado, no, pues, no, pues de rodillas, no pasaré adelante, no lo dice sentado, porque uno no se engañe, y le parece, ya rezo bien sentado, pues no me rodillo. No, esto San Ignacio no lo dice. Que si rezas bien de rodillas, no te cuento. Lo dice. Si quiere seriedad y sinceridad con Dios. Y lo mismo ante el que da los ejercicios, respeto a la acción de Dios y vigilancia de que el ejercitante no procure pasar unos días de descanso sin tentaciones y sin consolaciones divinas y sin que se le plantee ningún problema sobre la voluntad de Dios sobre él. Entonces el director tiene que procurar ver que no esté el otro pasando el rato, ¿no? Ya lo leí el otro día. O sea, ¿qué método? Es una actitud, pues, San Ignacio es una actitud. Y cuando te dice cinco horas, te dice tal vez cuatro. Y lo que te dice es que si una hora no la cortes por pereza, sino más bien añádele minutos. Y ha dado la razón, porque si el demonio no quiere que reces la obra entera, tú tienes que procurar derrocar a la divinidad. Todas estas reglas están continuamente pensadas en relación con la constante posible presencia del demonio rondando al ejercitante. el ejercitante como butá de no dejarse tomar el pelo, no dejarse inclinar por inclinaciones de sensibilidad y de carnalidad y de pereza. No, que no hay tal método. Por tanto, de matemáticas espirituales, de mecanización, nada. Ahora, que no ha habido mecanización, sí que lo ha habido, es lo que dio el padre Turia, siglos de mecanismo, de la que se escapaba naturalmente los santos. ¿Quién acusará de mecanización semipelagiana a los ejercicios de Claudio de Colombia? Nadie, es basta leer. De modo que una cosa es el carisma de Dios, dado por Dios a San Ignacio y fielmente aprovechado por los mártires del Canadá o por San Pedro Claver o por San Carlos Borromeo cuando renunció a los perros de caza. Ejemplo muy típico de que las cosas se complican por cualquier tontería. Pablo Andrés insistía mucho en esto. Tenía siempre ejemplo de narración de aquel rey de Siria que le dicen, una criadita judía le dice que hay un profeta allí, y entonces es leproso, ¿no? Dice, hay un profeta que te podría curar de la lepra. Y va allí, y el profeta, en lugar de salir a recibirle, ¿qué quieres de tal cosa? Dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y entonces el otro, el primer ministro del rey de Siria, porque y para esto te he venido de allí, como si no hubiese buenos ríos en Siria. Se enfadó mucho. Y entonces un criado dice, señor, si has venido aquí para que recibir el consejo y te dan este, tan difícil es bañarse 7 veces. Y entonces se bañó y se curó. Esto está en la escritura. Era un texto que Pablo Andrés lo citaba mucho en su dirección espiritual, diciendo que muchas veces frustramos la voluntad de Dios en la disposición de nuestra vida para nuestra salvación y nuestra fecundidad apostólica, porque tenemos, nos hemos cogido la idea de que aquello hay que hacerlo así. Y si nos dicen, no, tienes que hacerlo de otra manera, pues, hombre, y nos piden una cosa que es muy sencilla, lo que en catalán decimos, no te romperás ningún hueso por hacer esto, ¿eh? Y aunque no te rompas ningún hueso, hasta hay gente que nos pasa a veces que nos parece demasiado fácil. Y entonces no nos ilusionamos. Pues si es fácil, Dios con esto te resuelve tu papeleta, pues hazlo, por fácil que sea, por fácil que sea, como las cosas de los evangelios. El Señor hizo tantas cosas, digamos, tan raramente fáciles. A uno le curó la ceguera escupiendo en el suelo y haciendo barro con su saliva en la tierra y poniéndole el barro aquel, y que faltaba así escupir en el suelo y hacer barro. Un milagro que él se hizo de esta manera. Tenemos que, nuestro Señor va indicando las cosas con los hechos, y tenemos que adaptarnos a eso. El libro de los ejercicios, sobrenaturalmente visto y sensatamente visto, solo falta dos cosas, espíritu sobrenatural y sentido común. Entonces, como que lo que tiene es carisma y seriedad, pues ya estamos salvados. Entonces, el libro de los ejercicios es una espléndida manera de santificación, un camino espiritual, un camino espiritual, según el libro de los ejercicios de Ignacio, a Luis de la Palma, es un camino espiritual que han seguido mucha gente, que nosotros podemos ir muy bien. Bien, por tanto yo dedicaré, me lo preguntaba uno de vosotros, dedicaré mucha atención en sesiones siguientes a reglas de San Ignacio, reglas de discernir espíritus, reglas para el sentido verdadero de una iglesia militante debemos tener, que no es un apéndice extrínseco, unos criterios para elegir actitudes en la iglesia militante, que son ahora de una actualidad tremenda. Ya lo veremos. Pero hoy voy a dedicarme un poco globalmente a descubrir, a partir del llamamiento del rey, del llamamiento del rey temporal, ayuda a contemplar la vida del rey eternal, a hacer sentir como un mensaje central que va atravesando progresivamente la los ejercicios y que determina el sentido en que se propone la ordenación de la vida y en su caso la elección, pues vaya que elección, que hacer elecciones, en el sentido que sea, ya explicaré que esto es muy amplio. Los ejercicios no son para elegir estado, uno que no sabe si tiene que ser sacerdote, no sabe si tiene que ser, porque entonces los religiosos no tienen que hacerlos nunca más, porque no tienen que elegir nada de estado, ¿no? No, los ejercicios son para toda la vida, sirven para ordenar la vida. Y dentro de esta ordenación de vida se puede encontrar con elegir cosas. Puede ser pues lecturas, trabajos, ministerios, actividades, porque una persona puede dejar de ser fecundo apostólicamente por cualquier cosa. Cada uno tiene sus perros en casa, cada uno tiene los siete baños en el río que le resolverían el problema, ¿no? Tiene que descubrírselo uno mismo, ¿no? Ayudado por el director, el confesor, etc., superior. Después de la llamamiento, esta meditación del reino capital, que lo digo con donde históricamente es así, nuestro Señor no necesitaba de San Ignacio ni de nadie, y puede hacer las cosas que quiere hacer, las hace. Sus designios, encuentra caminos. Pero encontró, eligió este caballero cerrado y vano, que estaba con sus sueños caballerescos, allí comenzó a discernir espíritus, porque cuando leía libros de caballerías disfrutaba mucho mientras leía y se quedaba frío después de terminar la lectura. Cuando leía Vida de Santos no se divertía tanto como cuando leía libros de caballerías, pues quedaba el corazón tranquilo y caliente. Comenzó a notar el efecto distinto que hacían en él las glorias mundanas y la contemplación de la vida de los santos. Y así comenzó, lo explico en la autobiografía, comenzó a tener este criterio de discernimiento. Pues San Ignacio, Dios lo tomó para poner un mensaje en la iglesia, que es de la iglesia, según el cual él, Dios le llevó a fundar la compañía que tenía que ser para esto. Y que de alguna manera lo ha sido. Algunos momentos suficientes para que pudiésemos decir que sin los ejercicios de San Ignacio, sin algunos apóstoles jesuitas del reinado del Sagrado Corazón, sin el apostolado de la oración y sin unos cuantos jesuitas que dirigieron a unas personas por allí para ir demonial, de la Société d'Internet Social, que es decir, la Royauté Social, que es decir, y un museo. Herón, que es una especie de colección de estampas, digamos, que no tiene mayor valor cultural. Yo lo visité y me di cuenta, pensé, Dios mío, y de esta cosa que cualquier persona erudita de cultura religiosa se burlaría, ¿verdad? Es una beatería, estos señores debían ser unos beatos, ¿no? Pues aquellos señores son unos hombres, una señora viuda que se casó con un noble castellano, que era un hombre rarísimo, que había sido un tenorio, literalmente, ¿no? Después se casó con esta mujer muy santa, el hombre se echa que era un sinvergüenza en toda su vida, ¿no? Un hombre desgarrado y vano, pero de verdad. Y después se casó con una viuda. Y este matrimonio, o sea, de Chagas, Madame Noyat, son clave para que exista la fiesta de Cristo, dirigidos por unos jesuitas, un francés, un italiano, San Masovano, el padre Drebón, un jesuita, y concluyendo con el apostolado de la oración, que con su acción y presencia mundial, entonces eficazísima, consiguió que centenares de obispos del mundo pidieran al Papa la fiesta de Cristo Rey. En este libro están todos los datos, podéis un libro espléndido. Está escrito el año siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón. Este libro hace ver cómo la solemnidad de Cristo Rey, la idea del reino de Cristo, es una cosa que providencialmente se dispuso por esta contemplación sobre la que pensábamos ayer, ¿no? Después de esto se entra en la segunda semana, que es la vida de Cristo, la tercera es la pasión de Cristo, y la cuarta es Cristo resucitado. Y la contemplación, no lo voy a analizar, las contemplaciones, las dos primeras, a diferencia de las otras, que simplemente indica tal cosa y, con, y señala unos lugares del Evangelio para que cada uno tome los puntos, con la particularidad de que si el primer punto que ha tomado se encuentra muy iluminado por Dios y muy movido y sabe y conoce la voluntad de Dios, no haga la meditación entera. Es que tengo 5 puntos, solo tengo que dedicar 10 minutos al primero, ¿no? Tú estás ahora en serio, en contemplación, pues ocúpate toda la hora de esto. Y repite la repetición sobre esto. Está indicando siempre que el ejercitante no vaya por su cuenta, sino que vaya por donde Dios le lleve. El director lo mismo, que no imponga un camino al dirigido, sino que vigile que sea serio y se deje llevar por Dios, que por distintos modos Dios lleva. Entonces pone unas contemplaciones redactadas por él, importantísimas, de la encarnación y del nacimiento. Voy a observar lo que tiene, a mi juicio, un aspecto, lo escrito en un artículo que me felicitó el padre Bertrand de Margerie y el padre Emilio Mel, que lo incluyó en una antología de cosas que se habían hecho en el año de San Ignacio. Esta contemplación dice así: hay que recordar como las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo. Planicie o redondez, San Ignacio no está muy seguro si es verdad que la Tierra es esférica o si es... Si tal como suena, ¿eh? No estaba al día de los cambios. No sabía si era copernicano o no. Pero es una manera de decir muy pintoresca, pero hay que tragarla, la planicie o redondez de todo el mundo. Y como viendo que todos descendían al infierno, bueno, ¿qué quiere decir? Todos los antes de Cristo se fueron todos al infierno, ¿no? Y lo vi el limpo, ¿no? Esto es lo que veía la Santísima Trinidad, que iba a pasar, que estaba pasando y que pasaría si no lo remediaba. Cuánta corrupción vino en el género humano por el pecado de Adán, andando tantas gentes para el infierno. Aquí dice que la Trinidad veía que todos iban al infierno. Viendo que todos descendían al infierno, se determina en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así venido la plenitud de los tiempos, enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Cantidad de teología que hay aquí, implícita y presupuesta, y no hay que ponerse en la contemplación, hacer una reflexión teológica, sino tratar de ver esto. Señor, Trino, Creador del mundo, biólogo de la humanidad, heredera del pecado de Adán, que se va a condenar. Está bajo la esclavitud de Satanás, desordenada en sus deseos. Y supone que Alberto Ríos decía, San Ignacio no alude para nada a una posible encarnación decretada con anterioridad a la previsión del pecado, no de nada. Pero esto tampoco quiere decir que esto no se puede pensar, son hipótesis que no sabemos. Santo Tomás, si se mira bien, no dice más que de las cosas que Dios hace libremente, que pertenecen al misterio de salvación, nosotros no sabemos más que lo que Él ha revelado, que nos ha revelado que Cristo ha venido a salvarnos. Es verdad. ¿Sí? Otros teólogos se fijan en que también llama a Cristo el primogénito de los muertos, la primacía de toda la creación, no sé, una capitalidad de Cristo, no se puede negar. Otros como teólogos han dicho que no hubiera permitido el pecado si no fuera en previsión a la salvación, porque en todo caso Cristo es el centro del mundo y el rey de la historia. También la hipótesis de que no hubiera habido encarnación. San Ignacio se atiene al símbolo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se hizo hombre. Él debía escribir esto según había oído predicar, había leído en algún libro, y debía haber predicado esto sin entrar en locuraciones de escuelas teológicas, y lo que dice tampoco corta a ninguna escuela, sino que simplemente se atiene a la fe. Esto es verdad, lo que dice Santo Tomás, ¿verdad? Que creemos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo de los cielos y se hizo hombre. Y aquí supone que la Trinidad veía todos descienden al infierno. En su eternidad se determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Que envía el ángel de Dios nuestro Señor. Después ve el local de la casa de Nazaret, tenemos que ver, pues, digamos, el ángel que revela a María, y como nuestra Señora, pues, después, esto es un lugar, después dice como nuestra Señora se humilla y acepta las gracias del Señor. Entonces, lo importante, lo que voy a subrayar más en esta conversación de hoy, es demandar lo que quiero, la petición. Las peticiones de los ejercicios están, propone el ejercitante, pedir conocimiento interno, cada vez que sale esto, como petición de toda la segunda semana, conocimiento interno del Señor, que por mí, recordad la primera aparición en la primera semana, lo ver en la cruz, por mí, ha venido a morir por mis pecados, por mí se ha hecho hombre. Este conocimiento interno lo pido para que más le ame y le siga. Quiere hacer por Cristo, es el espíritu iniciado ya al fin de la primera semana. Entonces viene la contemplación, la va describiendo y vuelve a salir. Convierto la Trinidad, como miran la haz y redondez de la tierra, y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. Todas las gentes en tanta ceguedad y cómo mueren y descienden al infierno. Entonces las tres divinas personas dicen, hagamos redención del género humano. Y después ver lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, meditar para sacar provecho de sus palabras. Entonces ver lo que hacen las personas en la de la tierra, herir, matar, ir al infierno, sobre tres veces. Lo que hacen las personas divinas, a saber, obrando la Santísima Encarnación, lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, saber el ángel haciendo su oficio de legar a Nuestra Señora, humillándose, describe así la actitud de María en la anunciación del ángel, humillándose y dando gracias, humillándose y dando gracias, y después pensar algún provecho de cada cosa de estas, en fin, hacer un coloquio pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, o al Verbo Eterno Encarnado, o a la Madre y Señora Nuestra, pidiendo según quien sí sintiere, o sea, el coloquio puede hacer a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Señora, y pedir lo que según quien sí sintiere. Aquí no hay mecanización, ni programación, ni ordenación de la vida espiritual, ¿no? Es una, propone una atención a la encarnación, no va a comenzar por ahí. Si uno quiere hacer un coloquio con María, lo hace con María. Si lo quiere hacer con el Espíritu Santo, lo hace con el Espíritu Santo. Si lo quiere hacer con el Padre Celestial, lo hace con el Padre Celestial. Con Cristo, que cargaba de ser engendrado en el seno de la Madre, lo hace. Para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, terminando con un Padre nuestro. Bien, por tanto, es una contemplación que marca ya una actitud que se seguirá toda la segunda semana. Después viene la del nacimiento, que es otra de las que San Ignacio desarrolla él. Esta es, sin exagerar, muy franciscana. Es una cosa de sacar todo el pibi y enlazada, como que llaman los autores de historia de la espiritualidad, devoción moderna, que es la devoción que por ejemplo, hace la... el libro de la imitación de Cristo del venerable Tomás de Kempis, ¿no? Y muchos autores franciscanos de los siglos XIV y XV, y otros del clero diocesano francés, el mismo Gerson, etc., ¿no? Una devoción que desarrolla la tradición con una atención muy directa a ver Dios encarnado, niño, sufriente, tensándose, picando, moviendo la cruz, y lo mismo su madre, dolorosa contra la cruz. Una tensión. Es, diríamos, la primera vez que los cristianos comienzan a contemplar preferentemente, aunque es el camino, que se me venía el Padre, ¿no?, en su humanidad, que la definieron contra los eutiquianos y la definieron contra los gnósticos desde los primeros siglos. Y la Iglesia ha dicho de cosas preciosas, que el Hijo de Dios verdaderamente para salvarnos en el mundo. Pero contemplarle, pensarle en un pesebre, pensarle andando o huyendo a Egipto, o estando en Italia con Nazaret. Pues esto es cosa que es un progreso que se hizo, hay que reconocerlo, y habrá que reconocerlo en los diálogos ecuménicos, porque no dudo nada de que los occidentales podamos aprender mucho de los orientales. Nosotros, ya sabéis, los de Escola Cordicesu, estamos enamorados de la Catista, ¿sí?, que lo compuso un monje vicentino, evidentemente en tiempos de cisma con Roma, pero de Anastasia, del cisma, que quedó después en la liturgia, en la Iglesia unida, griega y eslava y todo eso. Es una joya. Y el Catecismo es grandioso y bellísimo. Tenemos mucho que aprender allí, pero también los orientales tienen que aprender, porque fijémonos, hay que reconocer que salvo detalles, yo no soy erudito de eso, pero es cierto que la iconografía oriental, la Theotokos, tiene, se ve más madre de Dios, es decir, de Dios. Se da además la grandeza. Pero pensar que estaba cocinando, que estaba arreglando nuestra luz, estaba... Estas cosas que, por ejemplo, un poeta cristiano, Cinto Verdaguer, la palabra de Dios, unas cosas espléndidas, de espíritu franciscano explícitamente. Poesías de la Jesús Infante, una colección de Jesús Infante, que toda ella es de primera mano, de primera categoría. En una pastoral de un obispo barcelonés, que yo la cito en mi libro de San José, sobre la elección a San José, se cita Monsancinto. Se cita Monsancinto como chotino, como poeta religioso que entendió esta presencia de José en la infancia de Jesús, en el trabajo cotidiano de Nazaret. Bien, y esta es la situación, voy a ver un momentito, del camino desde Nazaret a Belén. No, pero primero, pensar la historia. Desde Nazaret, Nuestra Señora, grávida, como de 9 meses ya, se pone, como se puede meditar piadosamente, sentada en una asna, y José, una criadita, llevando un buey para ir a Belén a pagar el tributo, según viendo el lugar. Imaginar el camino de Nazaret a Belén, mirar el lugar, cueva del nacimiento. Entonces, el primer punto es las personas, Nuestra Señora y José y el niño Jesús, después de nacido, haciéndome yo un pobrecito, esclavito e indigno, mirándolos, contemplándolos, sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase. Como si presente me hallase es la quinta esencia del método ignaciano. Todas las contemplaciones que sale Cristo, como si presente me hallase, situarme, como si Cristo vino aquí para que pues contemporáneo nuestro, pero nosotros imaginar por el recuerdo, el fundamento y verdadero de la historia evangélica, como si presente en ella, con todo acatamiento y reverencia posible. Y después reflexionaré en mí mismo para sacar algún provecho. Advertir lo que hablan, reflexionar en mí mismo para sacar provecho. Mirar lo que hacen, describe lo que hace, se Jesús, María y José en el nacimiento. Caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza. Y a cabo de tantos trabajos, hambre, sed, calor y frío, injurias y afrentas, morir en cruz. Y todo esto por mí. Después resultar sacado de un provecho espiritual. Acabar con un coloquio, como la precedente contemplación, que es cuando te ha dicho que lo hagas a quien más te guste. José, a la Virgen, al niño, recién nacido, el Padre Celestial, los diablos, etc. Terminar con un Pater Noster. Bien, estas son las contemplaciones que inician. O desolación, si has turbado, tentado, hay que volver allí para vencer la tentación y superar el malentendido que el demonio te ha puesto allí, diciendo, haciendo un coloquio al fin y un Pater Noster. Bueno, y entonces va a traer los sentidos, una especie de cosa intuitiva, imaginar como si pudiese yo oler lo que se olía en la cueva de Odén, y gustar lo que... aquellas cosas que ponen las poesías cristianas populares, ¿no? El mató, el niño está cosechado, media requesón y miel, etc. Pues gustar, como estuviéramos viendo que María y José tenían allí, iban a darle al niño cuando creciese. Y siempre acabar con un coloquio como unas otras contemplaciones, es decir, según Dios le dé sentir a uno. Y no es una consigna de capricho, sino que aquí el que tiene que tener la iniciativa es Dios. El que tiene que tener la docilidad es el ejercitante. El que tiene que tener el respeto a Dios y al ejercitante es el director de ejercicio. Y estos son los ejercicios, que son la cosa menos mecánica que se pueda pensar. Menos. Por los que quieren la anarquía y hacer lo que les dé la gana y lo que sea, ¿qué va a poner aquí en las ediciones? Y si el ejercitante está cansado y quiere ver un rato la televisión, que la vea. ¡Pues no! Claro, esto ya se entiende. Entonces, bueno, si el ejercitante es viejo o débil, aunque es fuerte, si ha quedado cansado, la segunda semana algunas veces va mejor no levantarse a medianoche, porque ponen programas de oraciones, de contemplaciones a medianoche, sino hacer una mañana una contemplación, otra misa, etc. Pone adaptaciones según el estado de salud que seriamente tenga que necesitar. Y entonces va explicando cómo se hacen las cosas de esto, las notas generales, y pues va tomando ya los días. Esto tiene un orden muy esencial, pues, San Ignacio, en algunas. Pone aquí la presentación al templo y en Egipto, que, pero hay otras que van esenciales. El niño Jesús, obediente a sus padres en Nazaret, que lo pone primero, porque es antes y después de la escena del templo, y después Jesús en el templo. La escena cuando José y María le buscan y les dice que por qué le buscan, no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi padre. Y después, como ellos no entendieron qué decía, pero el niño se fue con ellos y estuvo sometido a ellos, creciendo en gracia ante Dios y los hombres, y María conservando todo esto en su corazón. Esta contemplación del templo es, bueno, después de la vida oculta. La vida oculta, como era obediente a sus padres en Nazaret, que pone unos puntos levísimos, lo que invita es a contemplar el hecho de que estuviese 30 años. Yo precisamente he querido Escola, porque Escola os regala a todos los que aquí quieran tomarlo, ¿no?, un librito de un jesuita místico, ¿no?, contemporáneo de Pablo de Colombia, discípulo de Valemán, de un grupo de jesuitas franceses muy espirituales, muy ignacianos, pero nada mecanizados, nada asceticistas, nada antimístico. que por algunos eran considerados pues cristianos, pero que son muy ortodoxos. El alemán publicó mucho, le cita que arribó a las terceras de la vida interior y en perfección cristiana y contemplación con un gran elogio, diciendo que aquel jesuita pues entendió que esto de la doctrina de los dones Espíritu Santo no es una cosa opuesta a ninguna escuela de espiritualidad y que es muy adecuada al espíritu de fuerza que teníamos en San Ignacio. Y este libro dice, entre otras cosas, que es una, porque yo cogí devoción a este libro por esto, pues muy práctico, muy práctico. Este libro dice que la santidad consistente en cada momento presente, que es el que dispone. Hacer lo que sabemos por los hechos y por nuestros deberes de Estado, que es nuestro, que le cogemos de hacer. La santidad de hacer en el momento presente lo que hemos de hacer, con una actitud de sentirnos bajo la providencia de Dios y pensar que Él dispone de nosotros y vela por nuestros caminos, y si somos nosotros un honor, le ponemos obstáculo, nos va a santificar a través del presente. Eso, y que esta santidad de hacer ahora y aquí lo que tengo que hacer, dice, constituye en gran parte la santidad de María y José. Y claro, como que María es madre de Dios y José es el esposo, madre virgen, quedamos un poco, ¿no? La santidad personal, la dignidad es la maternidad divina, pero la santidad con que, siendo fieles a la gracia santificante y actual que Dios les daba en relación con este oficio singularísimo que tenían con relación a la encarnación, la santidad de José y María en gran parte puesto. Y claro, lo ve uno precisamente por la brevedad de la oración evangélica. Cristo, el Verbo encarnado, estuvo 30 años, diríamos, sin hacer nada más que ayudar a su padre en la carpintería y ayudar a su madre en ir a buscar el agua a la fuente. Si vais a Tierra Santa ya veréis la fuente de María. Para mí es exactamente auténtica. Una cosa que le llaman la fuente de María, los vecinos de Nazaret y todos los catálogos turísticos y comerciales. Algunos apócrifos decían que yendo a buscar agua a la fuente es cuando se encontró el ángel con ella. O sea, la anunciación no tiene lugar en una cámara, como en San Ignacio, sino yendo a buscar el agua a la fuente, se le sale un ángel y le propone que sea madre de Dios. Es un apócrifo que no, es ortodoxo, tiene alguna cosa extraña inventada por manía del grupo al que pertenecían esos apócrifos. Tiene una gran popularidad en la iglesia copta, es la historia de José el carpintero, que está en la barca. Y es digna de leerse, ¿no? Isidoro Isolano cita la narración de la muerte de José. La muerte de José, en la conciencia cristiana de los tiempos, es como se la inventó el apócrifo. La muerte de José. Pues este apócrifo dice que el ángel le dice a María que el Señor lo ha elegido para ser madre del Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y entonces, antes del momento en que María le dice aquí la esclava del Señor, que se me sumó tu palabra, de momento lo que hace María es girar sobre los talones y se para a correr. Yo lo encuentro de una verosimilitud y de una feminidad absolutamente coherente. Me gusta. No podemos saber si es así, pero que de momento pues se quedase un poco perpleja y se capaz. No es ninguna resistencia a la gracia, es una actitud muy normal. Y así, cosas así. Este libro dice que la santidad de María y José consistió en gran parte, a lo largo de toda su vida, a lo largo de 30 años, todos los años que pasan que no nos dicen nada, pues hacían lo que hacían, lo que hacía cualquier vecina de Nazaret, no sé, este hijo del carpintero, Este es Jesús, el hijo de José de Nazaret. No están aquí entre nosotros sus hermanas, decía San Jerónimo. Evidentemente no podía tener hermanas porque todas sus hermanas viven entre nosotros, demasiadas, ¿eh? Quiere decir, tiene el sentido exactamente arameo de la palabra hermano, los parientes. Todos los parientes vivían entre nosotros, pero los que no vivían entre ellos no los conocían. Los de Nazaret decían, si todos nos conocemos, pero pues si es una cosa tan real, tan de pueblo la narración del Evangelio, tan poco mítica. Este que habla así en la sinagoga, tan sabio. Pero si todos conocemos a todos sus parientes, hombre, están aquí y lo de Capernaum. De Nazaret no puede salir cosa buena. Esto de Nazaret no lo debían decir de sí mismos, pero sabían que tampoco tocaba, que de Nazaret, pues se salió un profeta, ¿verdad? Pues esta vida que entrevemos por la sorpresa de los vecinos y por el desprecio de las ciudades más importantes como Capernaum y todo eso, esta vida hecha de este ahora, 30 años. Esto pensemos que es casi toda la santidad de José María. En los otros momentos de trascendencia del orden hipostático consisten en a José no le he visto nunca antes. Se puedan por hecho y después a veces guiar a ver allá. A María se lo avisan antes, que va a ser madre, pregunta, hágase mi segunda palabra. San Ignacio resume la actitud de María, ¿no? Humillándose y dando gracias. Humillándose y dando gracias. Dando gracias también en el Magnífico la conversación con su primo. Pues esto. De modo que por ahí San Ignacio nos hace contemplar esta humildad, esta cotidianidad. Yo por eso regalo este libro, porque es muy importante. A mí me hace mucho bien y creo que os podrá hacer bien si lo leéis. Si creéis. Y así comienza la segunda semana, que después va a seguir. Después de las dos banderas y los tres binarios, en una serie de contemplaciones evangélicas que San Ignacio solo nombra, están numeradas detrás y pone unas brevísimas apuntaciones. Vamos a ver cómo las pone. El tipo de puntos que él pone son de ese tipo. Por ejemplo, fue un milagro hecho en las bodas de Caná. Fue convidado Cristo nuestro Señor con sus discípulos a las bodas. Segundo, la madre declara al hijo la falta de vino, diciendo, no tienen vino. Y prescinde del diálogo de Jesús con María, dice, y mandó. La madre declara al hijo la falta de vino, diciendo, no tienen vino. Y mandó a los servidores a hacer cualquier cosa que os dije. El tercero, convirtió el agua en vino, que es Jesús que manifestó su gloria. Creyeron en él sus discípulos. Estos son lo que San Ignacio escribe, son para que el ejercitante medite las cosas. Y realmente, no hay mucho más que decir, ¿eh? Y tenemos otro ejemplo. Con un bautismo en el Jordán. Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido de su madre, aquí lo que se ha añadido, que no está en el texto evangélico, hace varias menciones así de María, por su cuenta, según tradición piadosa. Supone José muerto ya, vino desde Nazaret al río Jordán, donde estaba San Juan Bautista. San Juan bautizó a Cristo, nuestro Señor. Y queriéndose excusar, reputándose indigno de bautizarle, dícele Cristo, haz esto ahora, porque es menester que cumplamos toda justicia. Tercero, vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo afirmando, Este es mi hijo amado del cual estoy, complacido. Y así, y pone unos puntos así, y va señalando tal día que se tomará esta contemplación, el bautismo, el programa, otra cosa. Y pone hasta 12 días de segunda semana. Pero, a ver, ahora, ¿qué tiempo tenemos? Porque me gustaría lanzar un otro punto. Si me voy a medir... ¿Cuánto de edad? ¿Cómo? 15 minutos. 15 minutos, sí. Vamos a introducir, porque igual, como que tiene que ver con elecciones y cosas, igual vuelvo sobre ello otro momento. Pero ya lo advierto ahora. La segunda semana tiene un cuarto día en la distribución de los 30 días, distinto de los otros, en el cual hay la meditación de las dos banderas, una de estas dos meditaciones que San Ignacio remitía en sus confidencias a la ilustración del cardoner, son el carisma propio sin el cual no habría habido los de San Ignacio. El cuarto día, meditación de dos banderas, la de Cristo, que aquí llama sumo capitán, es lo mismo que rey en cuanto jefe del ejército, sumo capitán y señor nuestro, y la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza, la de Concha. Se está empeñado en presentar siempre el demonio como enemigo de los hombres. Siempre desde Adán y Eva, pero en nuestro tiempo de una forma particular, tiempo pre-anticristo, esta enemistad con los hombres se manifiesta, se ejercita sobre todo induciendo a los hombres a vivir según el hombre, induciendo a los hombres a considerar inhumano someterse a Dios, induciendo a los hombres a la soberbia, al enfrentamiento, y haciendo ejercer este esfuerzo de hacerse el hombre el último fin, o sea, lo absoluto, lo divino, y no adorar a nada sobre el hombre, cosa que se dice en literatura, se dice en política, ¿sí? hacer esta tentación de que el hombre se constituya a sí mismo en fin absoluto, dándole, atribuyéndole el poder, que según San Agustín sería absurdo atribuir a Dios. Tratado de Trinidad comienza diciendo, decir que Dios es fuego está muy mal, pero al fin y al cabo el fuego existe. Decir que Dios es un ser que duda, vacila y cambia de parecer, eso es una atrocidad, pero al fin y al cabo nosotros existimos, dudamos y cambiamos de parecer. Y hay seres intelectuales que son ignorantes y dubitativos. Pero decir que Dios se ha hecho a sí mismo es una tontería, porque no siendo uno no puede hacer nada, por tanto no hay ningún ser que se haga a sí mismo. Y esto es algo que comenzando a hablar de las personas de la Santísima Trinidad. Esto es el primer capítulo del Tratado de Trinitatio, y aquí está, acaba así, que es peor idolatría decir que Dios se hace a sí mismo que decir que Dios es un fuego, o oro, o un monte, o que Dios es un ser dotado de pasiones y de errores. Porque seres dotados de pasiones y errores somos los hombres. La idolatría, diríamos, de los griegos es un antropomorfismo. La idolatría de adorar un fuego, lo que sea, pues es divinizar la naturaleza. La naturaleza material no es divina, pero es una obra de Dios y existe. Pero Dios se crea a sí mismo. Hombre, no, si no, ¿cómo puede ser? Si antes de ser creado no existiría, y si el que no es, no hace nada. Final vital, literal del capítulo primero, del libro primero del Tratado de Trinidad. Yo siempre me ha producido, cuando lo descubrí por primera vez, un estremecimiento. Porque si San Agustín hace este argumento por reducción al absurdo, para negar la definición de Dios como ser que se hace de sí mismo. Y ahora lo oímos decir cada día, para que las mujeres trabajen fuera de casa, pues así se realizarán a sí mismas, para que tal cosa, tal otra, para que, ¿verdad?, para que los jóvenes, tal cosa, para que... Es el discurso de los políticos, es el discurso de todo, es la consigna, una de las consignas esenciales de la manera americana de vida, que es una religión atea, que es aquello del el ideal, el self-made man, el hombre que es hecho así. Diríamos que es peor que el superhombre de Nietzsche, esto. Peor que el superhombre de Nietzsche, el self-made man. Y el ideal de no haber tenido padres, ni maestros, ni amigos, ni haber aprendido nada de nadie. Y claro, con este ideal de self-made man, el hombre está movido a no aceptar ninguna tradición. Por tanto, le ha metido ya al teólogo católico, luterano, puritano, la tentación de maldecir que el cristianismo sea una religión del libro, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho color estoy, ¿no? Bien, pues Lucifer, enemigo de la naturaleza humana, que ahora nos tienta diciéndonos que no seremos nosotros mismos. Y entonces estas dos banderas, Cristo llama debajo de su bandera, Lucifer debajo de la suya. El lugar que quiere imaginar es Cristo en aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán de los buenos es Cristo nuestro Señor. A Lucifer, en un gran campo de Babilonia, que es el nombre bíblico de la ciudad en que se ejercita, está en Apocalipsis descrito, en soberbia humana, contra Dios, la ciudad donde se venden los cuerpos y las almas de los hombres, donde tienen su origen toda corrupción, es la gran ciudad de Babilonia. Y entonces Lucifer está en la gran ciudad de Babilonia. Pedir lo que quiero, conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos, conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Y entonces vienen las cosas. El primer punto, imaginar como si el caudillo de los enemigos en aquel gran campo de Babilonio, sentado en una cátedra de, como si se sentase, porque no se sienta nunca, en una cátedra de fuego y humo, una figura horrible y espantosa. Considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y los reparte los unos en tal ciudad, los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados quiere decir casados, solteros o religiosos, o, ni personas algunas en particular, ni lugares, ni provincias, ni estados de vida, ni personas algunas en particular. Demonios se meten en todas partes. Considerar el sermón que les hacen, el sermón de Satanás, que echen redes y cadenas, también no hay palabra perdida aquí, primero redes, pues cadenas. La primera red es tentar de codicia, de riqueza, como suele, ut in pluribus, en la mayor parte de casos. Aquí riquezas, evidentemente, no solo son el dinero, los bienes económicos, sino también, pues, cualquier otra cosa, la cultura, el prestigio, la tener cosas, tener hasta cualidades, tener concupiscencia de riqueza en la propia excelencia, en una virtud estoica, el perfeccionamiento de sí mismo es una codicia de riqueza. Claro. Evidente. para que más fácilmente, eso se va muy fácilmente, pero más fácilmente, si tienes cosas, más fácilmente vienes a vano honor del mundo, después a que decidas poder. De manera que el primer escalón sea la riqueza, el segundo el honor y el tercero la soberbia. De estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Es originalísimo y es carismático. Pasa que coincide con el análisis de San Agustín en la Ciudad de Dios, coincide con toda la segunda secunde, todo lo que dice sobre aquella maravilla. La humildad es una parte de la modestia, y la modestia es la menos importante de las virtudes morales. Es más importante la justicia, la fortaleza. Una parte de la modestia es una parte de la templanza. Y después de decir esto, que es el fundamento de la vida, es porque sin la humildad no hay disponibilidad ni al acto de fe, ni a la esperanza dialogada, ni al amor. Nadie ama si no es humilde, ni a nada. Y todo va de revés. De modo que el origen de todos los males es la soberbia, que no es un pecado originario, es algo a que se llega. Es difícil ser soberbio, según Santo Tomás, es muy fácil ser humilde. Además, el demonio es algo montado. Las cosas importantes son las que nos gustan y las fáciles no nos interesan. Pues es muy difícil ahora ser humilde, porque es una cosa que es de sentido común. Es de sentido común. Y se nos hace fácil ser soberbio porque estamos metidos en una cantidad de sofismos dolorosos. La pobre juventud manipulada, que no dejan tiempo, ni lugar, ni criterios para que se forme tanta juventud y creerse que se hace a sí misma, cuando progresivamente, a medida que cunde una generación de día que se hace a sí mismos, se produce este hecho patente de del retraso de la maduración, ¿no? Que ahora se casa 25 años y no saben que después de casados se encuentran que tienen que estar en su casa. Hay jóvenes que se han casado y al volver del viaje de novios se han encontrado que esto de estar sin casa y tener que hacer la compra y pensar en lo que comerán toda la semana y cuidar que hubiese comida y cena y desayuno, y nunca lo habían pensado. Así tal como fue. Y con esta absoluta inconsciencia es muy fácil ser soberbio, porque es tonto, ¿no? Soberbia es una cosa muy tonta, pero la vanidad llegó a la soberbia. De estos tres escalones a todos los vicios. Entonces, el sermón de Cristo. Continuaremos en eso con los preliminares y las lecciones, porque estas meditaciones son capitales para lo que llama las elecciones sanitarias, que no son solo decir estar, sino es algo que puedes encontrarte cada día en situación de elegir. Es para poder seguir viviendo esta santidad y hacer cada día en lo presente lo que Dios quiere. Porque cada día está el demonio haciéndote creer que tienes que hacer otra cosa, ¿no? Considerar el Señor en una región de Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Considerar que el Señor de todo el mundo, veis otra vez la idea, que el Señor de todo el mundo, este sumo capitán ahora llama el Señor de todo el mundo. Escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc. Los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Segundo, considerar el sermón que Cristo, nuestro Señor, hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, comendándoles que a todos quieran ayudar, la ayuda todos que tienen que traerlos, que Cristo envía, ¿no? En traerlos primero a suma pobreza espiritual. La primera de las bienaventuranzas evangélicas. Y su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir no menos a la pobreza actual, no menos que a la espiritual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, un escalón más difícil. Deseo de oprobios y menosprecios. ¿Por qué? Porque de estas dos cosas, de la pobreza actual y de los oprobios, se sigue la humildad. El arte de Satanás ha hecho hacer salir de la pobreza el resentimiento, que viene a ser un ejercicio de soberbia fortísimo, ¿no? De personas, porque no tienen nada, ni cultural ni económicamente, son soberbios. Esto es un acontecimiento satánico que no es. Manipulación por parte de los tiranos humanos también. Deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se quiere aumentar. No que sean tres escalones. El primero, pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio, menosprecio contra el honor mundano. El tercero, humildad contra la soberbia. Y de esos tres escalones induzcan a todos los otros virtudes. Entonces vienen los coloquios, son momentos en que San Ignacio redacta el coloquio que propone al ejercitante que haga. Coloquio Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, que es lo que decía San Ignacio, no ve el Padre, el Hijo encarnado y María más abajo. Es María en la Trinidad, parentada con la Trinidad, y habla al Hijo